en esta semana y tuvimos una entrevista con el fiscal Hernán Shapiro en el día de ayer e hicimos un repaso sobre aquellas causas en las que se están investigando los delitos cometidos en centros clandestinos que funcionaron en Provincia de Buenos Aires y principalmente aquellos que hoy no están en un juicio, ¿sí? Sabemos que el juicio de circuito CAMPS se está llevando adelante en la sede de la ex-AMIA los días lunes y martes y que todos podemos asistir. Pero bueno, con Hernán Shapiro decidimos hacer un repaso sobre todo aquello que quedó por fuera de esa investigación. Falta la mayor parte. Recién tenemos dos juicios grandes, el de Unidad 9 y el de circuito CAMPS, y tenemos ya en estado de elevación a juicio la causa de la cacha y prontamente un tramo de la causa del pozo de Banfield. Además, alguna que otra causa sobre apropiación de menores que también está, alguna que ya está en el tribunal, que en algún momento se hará el juicio, supongo. Y después, bueno, hay muchas causas que se están instruyendo, digamos. Tenemos la de la Brigada de Investigaciones de San Justo, que hubo la semana pasada, hubo como 11 detenciones. Y esa causa está en pleno trámite. Y después algunas otras que van a paso más lento, que son la del Pozo de Quilmes y después la de 1 y 60, que es Infantería de la Policía, y la de la Comisaría Octava. ¿Y el BIN 3? Bueno, el BIN 3 tiene unos cuantos detenidos y no le falta mucho como para empezar todo el tramiterío como para la elevación a juicio. Pero tiene bastantes detenidos el BIN 3 también. Lo que pasa es que lo que se procura normalmente es, lo que procuramos nosotros por lo menos, es tratar de que las causas en la medida de lo posible no se fragmenten. Entonces, por eso hay muchas veces tardan más en llegar a juicio, porque uno espera tener la cantidad de imputados que digamos que sospecha que ha tenido ese lugar, como para hacer un juicio único. Pero bueno, eran tan extensos estos lugares, funcionaron durante tanto tiempo los centros clandestinos, y que es difícil en un solo juicio poder abarcar a todos. Y por ejemplo, en el caso de la comisaría Quinta, sí, que estaban en dos causas, ¿quedó una parte afuera? Quedó un fragmento de la comisaría Quinta afuera que se está tramitando en primera instancia. Quedó fragmentos de Arana, quedó fragmentos de la Brigada de Investigaciones. Pero es como te digo, esos fragmentos tienen que ver con que o surgen o pueden surgir más imputados, porque los que hay son muy poquitos en relación a la extensión y la duración que tuvieron estos centros clandestinos. Bueno, escuchábamos a Hernán Shapiro, que nos hacía un repaso sobre todo lo que quedó afuera y lo que aún falta investigar en relación al funcionamiento de centros clandestinos en la provincia de Buenos Aires. Retomemos dos de los centros que él nombra. Él nombra el Pozo de Banfield, que está pronto a ser elevado a juicio. Ese es un centro emblemático durante mucho tiempo. Hasta la fecha, en 2006, siguió funcionando allí la policía bonaerense, era una sede que estaba en funcionamiento y en poder de la policía bonaerense. La multisectorial Chau Pozo, después de años de lucha, logra desplazarla. Y sí, durante el último tiempo se siguieron dando disputas en relación a ese centro, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia intentaba hacer remodelaciones en ese lugar. Estas remodelaciones justamente atentaban contra la investigación judicial que en 2009 Coraza, el juez Coraza, que instruye la causa, había pedido, justamente había ordenado que no se tocara ese lugar, que es un lugar de prueba. Esto, bueno, todavía está en disputas. La Secretaría de Derechos Humanos intentó hacer una serie de remodelaciones, incluso se habló de su funcionamiento como un posible centro de atención médica para mujeres embarazadas. Situación emblemática, porque allí hubo partos, allí se realizaron partos y futuras apropiaciones de los chicos nacidos en cautiverio. El pozo de Banfield funcionaba en Lomas de Zamora y fue una de sus características es que funcionaba en el marco del Plan Cóndor. Por allí pasaron detenidos de otros países en articulación con la dictadura y la represión en Argentina. Por allí también pasaron los estudiantes de la noche de lo que se conoce como la Noche de los Lápices. Esto es en Lomas de Zamora. Finalmente, otro de los centros que nombra que están prontos a ser elevados a juicios es la Brigada de San Justo, que justamente la semana pasada hubo varias detenciones en ese centro, lo nombra, y uno de los detenidos fue el general Jorge Olivera Robere. Robere fue condenado en 2009 a perpetua, pero fue detenido recién la semana pasada porque fue condenado en primera instancia a perpetua. Y como la condena no estaba firme porque casación aún no lo había determinado así, él pagó 80.000 pesos y estaba en libertad. Finalmente, la semana pasada queda detenido porque Blanco, el juez Blanco que está subrogando a Coraza, ordena varias detenciones, alrededor de 30 detenciones, en relación a los hechos ocurridos en Brigada de Investigaciones de San Justo. Después, bueno, fue nombrando otros centros, el BIN3, ya que La Plata, que tiene la particularidad de no pertenecer al circuito CAMS, era un centro clandestino que unía, estaba en el límite entre La Plata, Berisso y Ensenada. Allí fueron muchos trabajadores de Ensenada y de las fábricas de la zona. En el BIN3 todavía, digamos, no está claro cuestiones de su funcionamiento, digamos, todavía se está investigando. Pero bueno, está dentro de los circuitos, era un centro clandestino que manejaba la Marina, esa era la particularidad. Era el batallón de infantería de la Marina, ¿no? Exacto. Y por eso es emblemático también, o sea, quizás para quienes estamos en La Plata está bueno decir bien la dirección, calle 122 y 54, donde hoy se construyó la Facultad de Psicología y Humanidades, con esta apuesta también en articulación con el municipio de Ensenada, que el lugar sea también una casa de la memoria. Exactamente, eso es uno de los centros que aparece como emblemático entre los que él nombra, y otro es la comisaría octava. La comisaría octava, que muchos conocemos y ya tenemos presente, que la comisaría quinta de la ciudad de La Plata, en diagonal 74, funcionó como centro clandestino. La comisaría octava está un poco más tapada y también funcionó como un centro clandestino, donde pasaban por esa comisaría, después las personas o eran blanqueadas, estás bajo el PEM, después de haber permanecido en un centro clandestino y torturadas, o después de pasar por la comisaría octava, finalmente muchas de las personas que estuvieron allí desaparecieron. Bueno, esos son algunos de los centros, él nombra muchos más, pero sigamos escuchando a Hernán Shapiro en la segunda parte de la entrevista. Estos juicios, yo, que esto es una opinión personal, digamos, hay que procurar acelerarlos lo más posible y acumular lo más posible cantidad de víctimas, cantidad de imputados para facilitar el derecho de las víctimas y también de los imputados a tener un juicio rápido. Pero esto es, a mi criterio, en algún sentido va a terminar como el modelo alemán, digamos, en el sentido de que se sigue juzgando, o sea, hasta que se muera la última persona que pueda ser imputada, esto permanece abierto. ¿Por qué? Porque son delitos de lesa humanidad, entonces son imprescriptibles. Claro. O sea que no tienen una fecha de cierre las causas, como tiene una causa por un delito común, que bueno, podrá durar 2 años, podrá durar 10, 8, bueno, y una vez que pasó ese tiempo se cerró y se terminó. Acá esto no termina nunca, con lo cual el plazo de extinción de la acción penal está constituido básicamente por el fallecimiento de la persona. Bueno, y ahí escuchábamos a Hernán Shapiro, fiscal, como decíamos, que en este momento está en el marco de la causa del circuito CAMPS, y cuando hacía alusión también al procedimiento de estos crímenes de lesa humanidad, nombraba al modelo alemán. Por ahí reflexionando un poco, ¿qué significa? O sea, ¿qué especificidad tienen que estos crímenes sean crímenes de lesa humanidad? A veces estamos como naturalizando también esa figura, y por ahí para contextualizar cómo surge, en relación a esto que nombraba y hablaba del modelo alemán, justamente enmarcándolo con el famoso juicio de Núremberg, que por ahí muchas veces se ha extrapolado el juicio de las juntas en Argentina, donde fueron juzgados los jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que fue ahí a partir de 1945 cuando se empieza a hablar de esta figura de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad, quizás como para ampliar justamente la categoría de crímenes de guerra. En ese contexto, la figura de crímenes de guerra era una figura acotada, donde muchas veces solo se podía aplicar a actos que afectaban a combatientes enemigos y se dejaba por fuera los crímenes cuyas víctimas eran del mismo país o de estados aliados, ¿no? O en este caso, cuando es el mismo estado el victimario, o sea, quien ejecuta esos crímenes. A partir de ahí hay todo un replanteo en el derecho internacional, pero podemos decir que fue hasta hace muy poco donde esta categoría lesa humanidad sigue, ¿no?, como configurándose y desconfigurándose y ampliando qué sería lo que integra la figura de lesa humanidad. El derecho de Núremberg, como se llamó, fue también parte de una necesidad ante ese vacío legal que había para justamente esta particularidad que fueron los crímenes nazis luego de la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a poner más sobre el tapete la definición de crímenes contra la humanidad. Tiene quizás, hace más que nada su definición luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que esto fue en 1948 y se refuerza con la Convención contra el Genocidio, que fue el día anterior a esta declaración, y luego los dos grandes pactos que fueron en 1966, donde se habilita un gran número de instrumentos legales del derecho internacional, donde se va codificando cada vez mejor justamente lo que significan los derechos humanos, ¿no? Que es una categoría que empieza como a reemplazar también esto de derechos ciudadanos, ¿no? El derecho ciudadano, donde es el Estado el que debe garantizar que se cumplan esos derechos, pero como decía, cuando es el Estado justamente el que está siendo implicado en estos crímenes, se pensó, se construyó esta categoría que es superior, que es derechos humanos, ¿no? Que habilita las garantías constitucionales como ciudadanos y ciudadanas. Hernán Shapiro mencionaba y decía, bueno, estos delitos, los delitos cometidos contra la humanidad son delitos imprescriptibles, por lo tanto los juicios que se están llevando adelante ahora dependen pura y exclusivamente del tiempo de vida que le quede a aquellas personas que están siendo imputadas. Quizás la diferencia cuando por ahí hablaba del modelo alemán, donde se decía que aún hoy por ahí se encuentra quizás algún soldado que tenía un rango bajo y que es juzgado y aparece, no hace mucho tiempo fue así en Ucrania, donde como salpicado suceden este tipo de juicios y donde se ve que en Argentina, gracias también a la lucha de organismos de derechos humanos histórica que se ha instalado permanentemente esa presión y la voluntad también de jueces y fiscales más allá, ¿no?, de quizás la voluntad política de un gobierno, conocemos lo que fueron las leyes de evidencia de vida, punto final, y los indultos, se ha habilitado que exista también tribunales que van siguiendo estas causas, estas investigaciones, ¿no?, con un claro objetivo, más allá de lo complejo que es, como decía el fiscal, cuando las causas son muy largas, hay muchas víctimas, muchos testigos y los represores se van muriendo, como así también las víctimas. Y ahora vamos a la última parte de la entrevista con Hernán Shapiro. Él nos adelanta algo que está en el tapete de las discusiones en estos momentos, es la complicidad civil en la comisión de estos delitos. Sí, y también, ¿no?, este marco que se abre, que no es solo militares, sino los civiles también. También se está abriendo, se abre un marco que tiene que ver con los civiles también, que digamos, que como un movimiento que poco a poco empieza a investigar complicidades o participaciones civiles, que también es complejo, es difícil. Claro, estaba pensando en, por ejemplo, complicidad empresarial. Hay un par de causas abiertas con respecto a apropiación de bienes y, bueno, habrá que ver qué pasa con la causa de la zona de BIM3, porque ahí hubo mucha represión en las fábricas, pero, digamos, no hay una causa abierta para investigar la responsabilidad empresarial. Habrá que ver si en alguna de las causas que ya están abiertas por centro clandestino surge algún tipo de responsabilidad civil. Vos mencionabas recién a SMAR, que es uno de los civiles que está siendo juzgado, ¿y el otro? El otro es el subsecretario de SMAR, que de apellido En la causa San Justo. La brigada de San Justo fue detenido la semana pasada. Bueno, el subsecretario que mencionaba y que fue detenido la semana pasada en la causa de San Justo es el subsecretario del gobierno bonaerense, subsecretario de SMAR, Juan María Torino. Torino actualmente es un abogado penalista con un estudio que tiene un estudio en Buenos Aires y ocupó durante la dictadura el cargo desde abril de 1976 a marzo de 1979. Recordemos que quien fue su superior, el superior de Torino, está siendo juzgado hoy por los crímenes cometidos en el marco del circuito CAMPS en el juicio que se lleva adelante en la sede de la Examia, reitero, los días lunes y martes. Para asistir basta acercarse hasta allí con el DNI.